Bueno, y Ecuador y el mundo conmemoran los 250 años del natalicio de Alexander von Humboldt. El Jardín Botánico de Quito ha preparado la muestra de orquídeas Alexander von Humboldt. Carolina Gijón ya está con nosotros, directora de este espacio, para contarnos todos esos detalles, sobre todo de celebrar este natalicio con naturaleza. Bienvenida. Muy buenos días. En primer lugar, agradezco a los micrófonos de la Radio Casa de la Cultura, que siempre son tan generosos para apoyarnos en difundir todas las actividades que lleva el Jardín Botánico de Quito. Y en esta ocasión vengo con muy buenas noticias, ¿no? El Ichimbía, el Palacio de Cristal, este sitio tan emblemático de nuestra ciudad, será el escenario para la sexta exposición internacional, como bien usted ya lo dijo, en honor a Alexander von Humboldt. Tenemos la presencia de varios países que traerán sus mejores plantas, como también stands de todos los cultivadores y asociaciones de orquídeas de nuestro país. Así que yo diría que será una fiesta para conmemorar nuestra maravillosa biodiversidad, y yo creo que Humboldt estaría encantado con este homenaje. Tal vez para las personas, algunas personas que nos escuchen, pueda ser un poco redundante, ¿no? Pero sí es importante recalcarlo, cuál es la importancia que tiene para nuestro país y para la historia botánica del mundo la presencia de Alexander von Humboldt en la historia. Bueno, von Humboldt fue definitivamente una persona genial, ¿no? Fue un naturalista, un botánico, geólogo, es decir, era una persona que tenía mucha generalidad en lo que se refiere a las ciencias. Y sus últimos días los pasó escribiendo, ¿no? Como todos sabemos, Humboldt era una persona de cuna de oro, como se dice, una persona muy adinerada, y murió solo y en la pobreza, porque se gastó todo su capital en escribir, porque ha habido, sí, fantásticos naturalistas, ¿no?, científicos que han visitado nuestras tierras, pero no dejaron ese legado de dejarlo por escrito, ¿no? Él escribió muchísimos tratados, y claro, el Ecuador tiene mucha importancia en sus viajes. Estuvo aquí algunos años y acompañado sobre todo de Bonpland, ¿no?, que era otro botánico maravilloso, muy reconocido, y claro, estuvo también con él Carlos Montúfar, que luego fue prócer de la independencia. Para el Jardín Botánico, por ejemplo, ¿qué tipo de legado ya en el ámbito científico podríamos resaltar? Bueno, Humboldt, obviamente, en el tema de descubrimiento de muchas plantas, ¿no? Él clasificó de acuerdo a la nomenclatura de Linneo. Claro, en esa época todavía no era tan avanzada como ahora, pero sobre todo yo creo que el aporte que él hizo fue el tema ecológico también, ¿no? Con su famosa ilustración del Chimborazo, ¿no? Ya desde aquella época, es decir, en los primeros años de 1800, él ya estableció pisos ecológicos, ¿no? Y lo hizo con este monstruo emblemático como es el Chimborazo, que en aquel momento se pensaba que era uno de los montes más unas montañas y volcanes más altos del mundo, porque todavía no se conocía la verdadera altitud de los Himalayas. Así que creo que el Chimborazo es un eje emblemático para el mundo en los trabajos que hizo Humboldt sobre ecología. ¿Ustedes cómo no pueden dejar de lado celebrar este aniversario, 250 años del natalicio de este filósofo científico alemán? Ustedes han preparado estas actividades que llaman la atención, ¿no? Ruta de la Orquídea, habrán conferencias sobre botánica y también la exposición de ilustraciones botánicas. ¿Cómo ha ido creciendo en el tiempo esta muestra? Bueno, hoy iniciamos con el lanzamiento de sellos postales, ¿no? Justo hoy. Justo el día de hoy. Este jueves. Sí, este jueves, y esto ha sido el resultado de una sinergia entre la Embajada de la República Federal de Alemania, Correos del Ecuador, Ecuagénera y el Jardín Botánico. Y aquí el sello que vemos. Así es, hoy lanzamos cuatro nuevas estampillas que volarán por el mundo. Ecuagénera y el Jardín Botánico descubrieron nuevas cuatro especies, ¿no? La Telipogón humboldtiana, la Telipogón montufariana, la Dickia Bomblandi y la Cauquea Juntiana. O sea, son los nombres un poquito largos y complicados. Como son, pero los científicos, sí, claro. Pero lo interesante es resaltar que tenemos nuevos 4 sellos postales de orquídeas y de orquídeas ecuatorianas nativas nuestras, ¿no? ¿De qué regiones? Estas 4 especies básicamente han sido encontradas al sur del Ecuador, en la provincia de Azuay y de Morón. Bueno, eso, con eso ustedes están arrancando. Estamos iniciando, así es. Luego la inauguración se realizará el 2 de octubre y la exposición Alexander von Humboldt estará abierta en el Ichimbía a partir del jueves 3 hasta el domingo 5, ¿no? ¿Ya lo habían hecho anteriormente en el Ichimbía? Sí, esta es la segunda ocasión que hacemos en el Ichimbía. ¿Las anteriores en el Jardín Botánico? Las anteriores han sido en el Jardín Botánico y hemos escogido este lugar porque la que se hizo igualmente internacional en el año 2009 fue un éxito rotundo, ¿no? Recibimos en 4 días alrededor de 28,000 visitantes y no entraron más porque no cabía, ¿no? Entonces quisimos volver a hacer en este lugar tan mágico, ¿no? Ustedes, ¿cómo trabajan en el espacio considerando las condiciones bastante estrictas que necesitan las orquídeas para poder sobrevivir? Y hablamos que muchas son de lugares más tropicales con más humedad y ahora lo ponen todo esto en el palacio. Bueno, las orquídeas son mucho más resistentes de lo que uno se imagina, sí, ¿no? Son plantas muy fuertes, muchas de ellas están volando ya, vienen desde Taiwán, ¿no? Desde Taiwán. Así, es decir, pasan casi 2 días embarcadas, luego hasta desaduanizarlas, luego hay que sembrarlas y luego montarlas. Y resisten muy bien. Estoy seguro que estarán muy frescas y turgentes para el momento de la exhibición. Obviamente sí hay que tenerles mucho cuidado, sobre todo en el tema de humedad, ¿no? Las orquídeas generalmente requieren de poca iluminación, pero en el caso del Palacio de Cristal es más canicular el sol, sí, ahí. Así es, entonces tendremos que estarlas regando continuamente. Bueno, ¿y desde qué países nomás vienen? Bueno, vienen desde Taiwán, Sudáfrica, vienen también educacionales de Costa Rica, bromelias de Estados Unidos y expositores de Colombia, que también es un país con muchísima trayectoria de orquídeas y en exhibiciones maravillosas. La ruta de la orquídea, ¿qué es lo que nos ofrece? Bueno, la ruta de las orquídeas es un trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo, la UTLA y nuestro presidente, nuestro expresidente de la Fundación, Alexander Hirtz, que es uno de los orquidiólogos más reconocidos en nuestro país. La idea es presentar al turista rutas de orquídeas desde los principales aeropuertos de nuestro país, ¿no? Es decir, la persona se baja del avión y encuentra ya una oferta. La persona se baja, sí, ya tenemos un plano, se puede decir. Uh-huh. Entonces eso se va entregando a través del Ministerio de Turismo, como también del Jardín Botánico. Entonces se le muestra cuáles son las mejores vías y caminos para encontrar orquídeas. ¿Y cuál es esa ruta la más llamativa que podrían estar ya vendiéndoles en estos planos? Bueno, yo diría que, claro, hay rutas importantísimas como la del noroccidente, ¿no? No nos olvidemos que en esta zona de la provincia de Pichincha la diversidad de orquídeas es enorme. Mindo, por ahí. Sí, Mindo, Puerto Quito, todo eso ya está definida una ruta. Y bueno, también desde Cuenca, ¿no? Toda la parte de Gualaceo, el Pangui, hay también excelentes sitios para avistar orquídeas en la naturaleza. ¿Las conferencias serán durante todos los días, del 3 al 5? Sí, las conferencias son algunas, por eso es que no me permito ahora mencionarlas, pero por favor pueden acceder a www.jardinbotanicoquito.com. Ahí estarán la agenda de conferencias. Contaremos con especialistas orquidiólogos, como también con personas que conocen muchísimo de la vida de Humboldt. ¿Cómo no íbamos a dar una conferencia por expertos, ¿no? en este personaje? Las conferencias se darán en la parte baja del Palacio de Cristal Ichimbía y son gratuitas. Son gratuitas. ¿Y el ingreso al palacio? El ingreso a la exhibición cuesta $5 para adultos y $2 para niños y para tercera edad. Es importante mencionar los horarios, ¿no? La muestra o esta exhibición estará abierta el día jueves y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y los días jueves y viernes estaremos en horario extendido, es decir, hasta las 8 de la noche. Desde las 10 hasta las 8 de la noche serán los días viernes y sábado. ¿Qué recomendaciones se hace al público que asiste a esta muestra, a esta exposición? No sé si hay algún tipo de restricciones, uso de cámaras o cuidado con las plantas. Sí. No sé. Bueno, obviamente no hay como topar las orquídeas ni acercarse mucho a ellas. Imagínese, esperamos una masiva asistencia, ¿no? Pero claro, usted podrá tomar miles y miles de fotos. Antes, yo me acuerdo, cuando invitaba a una exhibición de orquídeas, decía: lleve bastantes rollos. Pero ahora este ya no es... Aguanta la memoria ahí. Sí, ahora lleve buena memoria del celular. Exactamente. ¿No? Y no hay ninguna restricción, ¿no? Obviamente no se puede entrar con mascotas. Este es una exposición para toda la familia. Yo creo que las orquídeas, de estas flores tan bellas, tan sui generis, tan coloridas, encantan a todos. ¿Ustedes esta semana que viene ya empiezan con el montaje o estos días ya están llegando con algunas cosas? Sí, bueno, como le decía, ya muchas plantas están ya volando desde sus destinos de origen. Empezaremos ya el montaje el día sábado. Y este será hasta el día martes. El miércoles ya tendremos el juzgamiento, ¿no? Es decir, expertos orquidiólogos juzgarán a las orquídeas, al mejor stand, a la best in show, que se dice, ¿no? Entonces ahí se entregarán una serie de premios a los mejores ejemplares. Esto está a cargo, como dije, de expertos, y es parte importante de la muestra. Ahí lo tienen, amigos, la invitación abierta, no se pueden perder todo esto en el Centro Cultural Ichimbía. Queremos agradecer a Carolina Gijón, directora de El Jardín Botánico, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, y hago nuevamente una invitación a la ciudad. No se pierdan de esta fantástica exhibición de orquídeas. Estarán alrededor de 25 stands de diversos tipos de plantas, y también para las personas que salen muy entusiasmadas, tendrán también varios stands de venta donde pondrán comprar sus plantas a buenos precios, y sobre todo el material que se necesita para cultivarlas. Una propuesta diferente para pasar con la familia y con los amigos.